no va a ver el sol como lo hacía hace ya tiempo. De cómo a ver esos cuando tenía todos tus besos. Cuando la vida abrió la puerta de la alegría y eran tus sueños los mismos sueños que yo tenía. Cuando decía que me querías, que te quería, cuando sabía que yo era tuyo, que tú eras mía, cuando sabía que yo era tuyo y que tú eras mía. Cómo a ver eso, como lo hacía hace ya tiempo. De cómo a ver eso, cuando bebía todos los vientos. Cuando podía en un momento darte la vida con besos lentos que el sentimiento no olvidaría. Cuando decía que me querías, que te quería, cuando sabía que yo era tuyo, que tú eras mía, cuando sabía que yo era tuyo, que tú eras mía. De cómo a ver eso, como lo hacía hace ya tiempo. De cómo a ver eso, cuando bebía todos los vientos. Cuando podía en un momento darte la vida con besos lentos que el sentimiento no olvidaría. Cuando decía que me querías, que te quería.